Particularmente a mí no me identifican mucho las letras de Rafa, o quizás, no sé, no recuerdo. Hay cosas que habrán pasado, como a todos, ¿no? Les pasan. Pero no, creo que a los chicos, no, no sé, eso lo tendrían que contestar ellos seguramente. Pero no, no, yo las canto todo, todo, pero no, no me siento identificado.